5.50. Bienvenidos a este podcast, nosotros somos los droides que buscas. Hola, bienvenidos un día más a los droides que buscas. Estoy aquí con mi compañero Rafa. Hola, buenas. Y vamos a comentar el capítulo 9 de la séptima temporada de The Walking Dead. Sí, que se estrenó el domingo 12 en inglés y en español el lunes 13. Así que ya lo hemos visto los dos, en inglés y en español, y vamos a comentarlo. Lo primero que hay que aclarar es que va a ser un episodio que va a tener spoilers, con lo cual los que no lo hayáis visto os invitamos a verlo y escucharnos después. Sí, sí, metemos un spoiler alert aquí. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Y vamos a empezar lo primero con una valoración general del episodio. ¿Qué opinas? A mí me ha parecido que es un buen episodio. No está a la altura de los primeros episodios que hacen siempre al principio de la temporada y eso, pero bueno, no está mal. Te empiezan presentando lo que va a ser el futuro conflicto de la serie con Negan y los salvadores. ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues opino más o menos lo mismo que tú. Parece que ya hemos pasado una primera etapa en la cual, bueno, se han desarrollado psicológicamente los personajes y las situaciones que se han ido cada vez forzando más, y realmente es lo que va a conducir al desenlace en el cual, pues, todo parece que se van a liar las tribus para ir a darle cera a Negan. El capítulo en sí me ha gustado, pero ha habido cosas que me han parecido un poquito cogidas con pinzas, pero bueno, lo comentaremos más adelante. Sí, ahora tenemos aquí unos cuantos puntos que vamos a comentar. A ver qué nos parecen. Eso es. Bueno, y podemos empezar, si quieres, un poco hablando ya del capítulo en sí. Sí. Escena por escena. Mismamente. Podemos empezar y pues empecemos por el principio, ¿no? Empieza tú, venga. Pues a ver, la primera escena sale el cura. Este hombre que no me acuerdo cómo se llama. Gabriel. Que está haciendo guardia y pues le da un flux y decide fugarse. Vemos cómo coge toda la comida que queda en la despensa, coge un coche y se pira. Y no sabemos a dónde va. Y tampoco sabemos por qué no han oído los demás que ha cogido un coche ni el ruido que hace con las latas. Pero hay un detalle que creo que tú no te has percatado y que yo me he callado para decírtelo aquí en el podcast. Me parece que no te has dado cuenta de que hay alguien más en el coche. Hay dos personas en el coche. En el momento en el que arranca el coche y empieza a sonar la banda sonora de la intro, aparece una segunda figura en el asiento del copiloto o en los asientos traseros. Con lo cual, se me ocurren dos cosas. O bien el cura no se ha ido solo y se ha llevado a alguien más con él. O bien alguien le está obligando. ¿O no sabe que está el cura ahí? No, que no sabe que está el cura ahí, no. No, que no sabe el cura que está él ahí. Eso es, que no sabe el cura que está ahí. Ah, pues no me había fijado yo en eso, ¿eh? De verdad, no. En cuanto, lo que sí me he fijado es en la libreta, una libreta que se ve en un momento cuando coge el cura las latas y eso, está ahí armando jaleo, y abre una libreta y se ve un dibujo de Lucille, el bate de Negan. Sí. Y cuando pasa la página, hay como una lista con unos números, que lo mismo es el inventario de la despensa, pero lo mismo es otra cosa. Entonces, me produce curiosidad saber qué es eso. ¿Tú qué piensas que es? Realmente no tengo ni idea de lo que puede ser la libreta. Yo creo que puede ser un simple inventario. Pero resulta curioso. Además de que me he fijado en los poderes que tiene este hombre para poder leer en la oscuridad. Sí, porque ahí se ve menos que en un armario empotrado. Así que, pero bueno, la de la libreta ya hablaremos más adelante en una escena que aparece una cosa y puede salir de ahí. De todos modos, para los que no os hayáis dado cuenta del detalle de la otra persona que se va con el cura en el coche, probablemente dejemos en el post que que aparecerá en nuestra web de los droides que buscas.wordpress.com. ¿Com? ¿Com? ¿Es com? Sí, es com. Es com. Ahí dejaremos una pequeña imagen de ese fotograma para que podáis fijaros. Después pasamos a la siguiente escena, en la cual se encuentran en Hilltop hablando con el señor alcalde de Hilltop, que no sé su nombre realmente. ¿Tienes idea tú? ¿Gregory puede ser? Gregory, es verdad, Gregory. Y en el cual básicamente lo que dice a los protagonistas, a los buenos, es que no les va a ayudar con Negan ni con los salvadores. Y nada, y que se fastidien, se busquen a otro para ayudarles y que sus hombres no van a pelear. Sí, sí, que a él se la pela, básicamente, lo que les pase a ellos, que hizo un trato con ellos que han incumplido, porque Negan les pegó un buen repaso. Y que no quiere saber nada de ellos, que para él, ellos no existen. Encima que han estado allí Maggie y Sasha resguardadas, que les ha salvado la vida a los demás. A la que llama Margaret, además, el otro capullo. Sí, Margaret, que dice, tú Margaret, dices tú, pero vamos, Y ahí básicamente lo que les dice es que sus hombres son granjeros, a los cuales no van a querer pelear y nadie les va a enseñar a pelear. Y eso, y que básicamente, y se lo dice además explícitamente, que se vayan por la puerta de atrás. Sí, pero bueno, luego a la escena siguiente le callan la boca. Muy, muy, muy duramente, además, los mismos habitantes. Sí, porque después de esa escena se encuentran allí a unos cuantos y que les dicen, oye, nos habéis salvado la vida, eternamente agradecidos. Y queremos pelear. Y queremos pelear con vosotros. Y todo ello buscados por la chiquita esta, ¿cómo se llama? La novieta de Carl. La novieta de Carl, no me acuerdo cómo se llama. Edith. No sé. Bueno, en fin, la chiquita esta, la novia de Carl. Y después ya se separan del grupo, van como hacia la puerta de salida de Hilltop, no sin antes haber una escena tierna en la que Carol le mira medio tiernamente a Edith. Y le guiña el ojo. Le guiña un ojo. Ella, él. Porque él, claro, porque si él a ella, el ojo, pues complicado. Y eso. Y nada, y según están llegando a la puerta de Hilltop, Jesús les dice, esperad, amigos, que esto no ha acabado. Que tenéis que conocer a quién. A Ezequiel. El rey Ezequiel, un señor muy extraño que tiene un tigre y que habla como si hubiera salido de una obra de Shakespeare. Sí, sí, desde luego. Y eso, y la siguiente escena creo que ya es de camino allí con el cochecito esta, con la furgoneta de los hippies. Sí, cuando llegan allí que van todos en el mismo coche, que yo me asombro de la gente que cambia ese coche, porque es como el coche de los payasos, que sí, se abre y salen 12. Empiezan a salir ahí, Daryl sale por arriba, por el techo, luego se baja Sasha, se baja Michonne, se baja allí todo el mundo, Carl, Rick, todo, no falta ni uno. Se bajan allí y dicen, ¿dónde nos ha traído Jesús? Y dice, pues, esto es el rey. A mí me hace gracia cómo llega ahí al descampado este, al lado del solar, y dice, estos son los límites del reino. Porque ahí es donde empieza la frontera, que nadie sabe por qué, ni eso. Son estos pequeños detalles de la serie que estás viéndolo y no te lo cuestionas, pero luego lo piensas y es totalmente absurdo. Pues porque le da la gana al rey, hace que él es el rey y él dice, hasta aquí llega mi reino. Todo lo que baña la luz es tu reino. Menos aquella parte oscura, pues igual. Y llegan los tíos a caballo. Los caballeros, ¿sí? Los caballeros de la mesa de Ikea. Que sobre todo el que lleva la espada, me parece que se iba para el casting de Juego de Tronos y se equivocó de plató de grabación. Ese se equivocó. Pero llevan todos espada, ¿eh? Todos llevan espada, sí, pero ese ya la lleva desenvainada para dar cera. Porque ese ya iba en plan, ese es el que dice, ¿quién osa entrar en nuestro reino? Y cuando ve a Jesús se calla. Y dice, anda, así es Jesús. Ese es amiguete, coleguitas, te puede entrar. Y pregunta el otro compañero, que se llama, espera, lo tengo aquí apuntado, que he hecho los deberes, que se llama Richard, y les pregunta, pues eso, básicamente, que a qué vienen y por qué motivo. Y es cuando Jesús les indica que son aliados. Que son aliados y que están ahí para protegerse mutuamente. Que tienen cositas en común. Una cosita llamada Negan. Aquí hay otro detalle que obviamente si lo escuchas en inglés y lo escuchas en español lo pillas. Pero que me hace mucha gracia. Porque dice, justo antes de seguir con los caballos y eso, le dice, entregadme las armas. Y lo primero, Bueno, les dice Rick que solo tienen dos y sin embargo, pues pasan con la katana de Mission. Pero yo creo que aquí se refiere a armas de fuego. Sí, sí. De hecho, la versión en inglés se refiere a ello como la palabra gun, es decir, sí, arma de fuego. Pero me parece un juego de traducción que queda un poco raro cuando dice solo tenemos dos armas y la otra entra con la katana, sí, con la que sería capaz de filetear al rey, al tigre y a quien fuera. Y Sasha con un cuchillo de 15 centímetros. Jamonero, sí. Así que eso de las armas, lo de las pistolas, a mí me parece, o sea, dice, entregan unas armas y dice, sí, solo tenemos dos. Saca el submagnum, se la entrega, se vuelve y se vuelve hacia Carl, que tiene la otra puta pistola. O sea, solo tienen dos pistolas y una de ellas la lleva un tuerto. Eso dice muy poco a favor de la puntería de los demás, si se fía más del tuerto que de la de que de la de Daryl o de cualquier otro. O Carl es hijo secreto de Ojo de Halcón, o los otros son... Si Carl es tuerto, los otros son unos ciegos. Pero vamos, eso es. Que teniendo a Sasha, que es una luchadora nata y tiene una puntería más que demostrada, que lleve Carl la pistola. Sí, es un detalle que queda un poco raro en ese momento. Absurdo completamente. Bueno. Pero bueno. Lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar porque es Walking Dead y si no te cuestionas por qué hay zombies, pues no te vas a cuestionar por qué un tuerto lleva un arma. Y ya que estamos metiéndonos con Carl, ¿por qué no nos metemos un poco con su pelo? Venga, nos metemos con el pelo, si tú quieres. Porque esas greñas, o sea, vamos a ver. Mission, llevas una katana. Cógele a traición, le pegas un tajillo ahí, que esa greña de hippie ya que me lleva ese hombre. Sí, llevan, por lo menos que se lo peine un poco estiloso, como Jesus o algo así. Claro, que se haga unas californianas o algo, yo qué sé. ¿Y con qué se hidratará la barba Jesus? Porque esa barba tampoco es normal. La lleva cuidada. Con lo mismo con lo que se moja Rick el pelo, que siempre lo lleva ahí mojado pero churretoso. Pero lo lleva churretoso, ¿no? No lo lleva bonito, estilizado, lo lleva churretoso. Bueno, y una vez acabada esta sesión de peluquería y maquillaje, ¿podemos seguir con el relato? Podemos seguir a la siguiente escena, ya cuando llegan al reino y ven que aquello es la leche, que aquello tiene, que lo tiene aquí, hay un chiringuito montado. Está muy bien montado, la verdad. Increíble. Sí, sí. Y ahí es cuando se encuentra con Morgan, ahí el señor del palo. Efectivamente. Que bueno, que todos alegran mucho porque claro, a nosotros quizás nos ha olvidado, pero no le vuelven a ver después de que se va en busca de Carol. Sí, sí, ellos a lo mejor se creen que se la han cepillado. Y nada, pues le ven, se ponen muy contentos todos, se dan abracitos y se preguntan por Carol. Que me gusta mucho el detalle que dice cuando llega Morgan y ve a Rick, le pregunta el Gregory este que si se conocen. Y dice Rick, sí hombre, claro, le conozco desde el principio. Eso es un detalle. A mí la verdad me gustó mucho que volviera a salir Morgan. El personaje en sí no me termina de entusiasmar, pero me gustó el hecho de que saliera en el segundo capítulo de la primera temporada, luego le rescataran a mitad de la serie y ahora ya parece que la han vuelto a rescatar otra vez. A mí la verdad, Morgan me cae un poco gordo. O sea... Yo le reventaba. Porque esto de, ay no, es que no hay que matar, no hay que hacer daño a las personas, mejor hablar, vamos a ver, estás en un puto apocalipsis zombie y coño, que hay un tío que se ha cargado a dos de los tuyos con un bate en la cabeza. Pero eso él no lo sabe, se enterará más adelante. Pero seguirá con su misma postura, como ya... Claro, es que con la mierda esta del Aikido, ay, es Aikido, no hace daño, no soy vegetariano, no como carne, no hago daño a las personas. Ya. Me parece absurdo. Bueno, y continuamos para Bingo. Y después de reunirse con Morgan, le llevan a todos ante la corte del rey Ezequiel. Y en medio del teatro... Claro, a mí me gusta mucho el detalle... de que obviamente se acojonan porque tiene un tigre. Quiero decir, es algo que no te esperas. Desde luego que en un apocalipsis zombie te encuentres a un loco con un tigre al que todo el mundo le llaman rey y es un rastafari. Entra Jesús tan tranquilo al teatro, se pone allí a hablar con Ezequiel y dice, bueno, te presento a Rick, que es de un grupo que viene en Alejandría, no sé qué, no sé cuánto, y se gira y ven que están todos allí acojonadísimos. Y le dice, ay sí, perdona, que no os he contado. Y salta Rick y dice, sí, que tiene un tigre. Así es. Yo creo que es un detallito que quizá debería haber nombrado antes de entrar. Pero bueno, en fin, Jesús es así, se lo puede permitir. Y eso, y empiezan a hablar con el rey, se presentan, le dicen que son de un pueblo aliado y que tienen al mismo enemigo en común. Y le ofrecen, pues, el colaborar para destruir a Negan. Sí, bueno, más que el colaborar, porque en realidad no les piden... Pues yo no me di cuenta, pero no les piden... Oye, ayudadnos a esto. Dice, vamos a ir contra Negan, necesitamos que me des hombres. Sí, realmente no es una... No es un ayúdame, es dame a tu gente. Sí, realmente es más de, oye, vamos todos a una, como sí, Fuente Ovejuna. Sí. Y nada, pues el rey le dice que bueno, que se lo tienen que pensar, que se queden allí a pasar la noche, que van a hacer una merienda cena. Y es, pero espera, nos hemos saltado el momento en el que Morgan, en el que le dicen a Morgan quiénes son los muertos. Efectivamente. Porque en ese momento sale Rosita, me parece que es. Sí, es Rosita. Y comenta eso de que mataron a gente. De que han matado a los suyos. Que han cargado a Abraham, a Glenn, y otros cuantos más. Y a otros más que no nos acordamos. A Travis, que lo celebré, por favor. ¿Cómo mataron? No, no se llama Travis. ¿Cómo se llama ese tío? El... Spencer. Spencer, oh, ah, sí, al que le destripa. Había que matarle a ese. Sí. Pero no te creas que a Morgan le hace, o sea, dice, oh, Dios mío, la ha matado, pero luego le pregunta el rey y dice, sí, es como, oh, vaya, bueno, voy a seguir con lo mío. Sí, ah, bueno, pues vaya, que lo siento mucho, pero que me da un poco igual. Sí, y es cuando el rey le pregunta, bueno, primero, antes de eso, se enfada con Jesús por contarle a Rick y a su grupo que ellos también son unos sometidos de por Negan. Porque no lo sabe, solo lo saben unas cuantas personas en el reino, los demás, la plebe, porque ya que estamos ahí en términos nobiliarios, pues la plebe no lo sabe. Y le pregunta directamente el rey Ezequiel a Morgan que qué es lo que haría él. Y Morgan opina, como siempre con su filosofía budista, porque Nanai de la China, que va a morir gente si hay ese enfrentamiento. Y que lo mejor es intentar buscar una vía alternativa, que quizá capturando a Negan consigan algo. Claro, yo no sé, en su plan de los mundos de Yuppie, cómo llegan a capturar a Negan sin que nadie muera por el camino. Efectivamente. Me parece, o sea, muy... Vamos a capturar a Negan, pero ¿cómo? Con ninjas, porque... Le invitamos a una fiesta de cumpleaños y cuando venga solo... Le cogemos, ¿no? Le metemos algo en el té. Y el rey Ezequiel les dice que se pueden quedar a dormir, que se pueden quedar ahí a cenar. Que tiene pijamas para todos. Y además, antes de irse a dormir y a cenar, Rick les cuenta un cuento precioso. El cuento de la niña y la roca. De la lechera. Un cuento que en realidad le está diciendo que le tienen que ayudar sí o sí. Sí, les cuenta una pequeña fábula en la que una niña, pues que transportaba, que era cerveza además. Sí, un barril de cerveza. Transportaba ahí la gente que era un familiar, pues se le rompe porque hay una piedra en el camino. Y todo el mundo se había percatado de la piedra, pero nadie había hecho nada por quitarla. Hasta que la niña decide quitarlo y el rey había decidido esconder debajo de la roca una bolsa de oro para que el buen samaritano... Que quitara la piedra, que se la llevara para él porque se la merecía, porque encima una piedra... Vamos, según nos cuenta Rick... La niña ya ahí con los dedos sangrando, con muñones en vez de manos, para quitar la piedra. Sí. Que te mereces un cofre de oro, por lo menos, cuando quitan la piedra. Sí, pero el oro no es como los bitcoins, ¿eh? Eso te lo tienes que llevar a casa y también tiene que pesar lo suyo. Así que no sé si es regalo o condena. Ya, bueno. O qué es. Lleva un carro. Pero se le rompe el carro, ¿no? No, se le rompe el barril. Bueno, no sé qué se le rompe. Se el caso cae es el que barril la moraleja rompe. De la moraleja del cuento es, oye, tío, aquí nos tenemos que unir y tienes que ayudarnos y nosotros a vosotros y ser amigos todos. Efectivamente. Pero yo el jefe. ¿Y después de eso qué es lo que pasa? Pues eso, que el rey les dice que les comunicará su decisión a la mañana siguiente, que se queden allí, y el rey les dice que no, que se tienen que ir porque no pueden dejar a Alejandría sola en manos de tres o cuatro personas que se habrán quedado allí. Y no sé si al final se quedan a dormir porque hay ahí como una elipsis temporal y... A mí me parece que sí se quedan a dormir. De todos modos, en ese periodo elíptico temporal, que no sabemos muy bien qué pasa, aparece una escena con Carol y el aprendiz de Son Goku. El aprendiz de Morgan. Sí. Que no sé cómo se llama. No tengo ni idea, lo he buscado, pero y de hecho te he mandado a ti que lo buscaras, sí, y tampoco lo has encontrado. Muy bien, has hecho bien tu trabajo. Eso, que sale la escena esta con el chavalín rubio y Carol, que está Carol ahí en medio del bosque quieta apuntando con una escopeta, o sea... Le lleva esperando ahí desde las 6 de la mañana. Estaba ahí Carol, se levanta Carol por la mañana y lo primero que dice, me voy a ir al medio del bosque con una escopeta y me voy a ahí a esperar, porque yo sé que va a pasar alguien por aquí, alguien tiene que pasar. Y pues sí, casualidad de la vida pasa en el rubio. Que estaba en un paseo buscando setas, no sabemos muy bien qué hacía por ahí. Sí, no, se lo dice al rey luego. Le dice que se ha ido de paseo para perder su miedo a los caminantes. Sí. Bueno, básicamente yo creo que no habla nada relevante con Carol. Realmente lo único que le dice, Carol le pide poco más o menos que le dejen en paz. Efectivamente. Pero eso es lo importante, la postura de Carol. No es lo que digan, sino la postura, sí, de Carol de, oye, dejadme en paz, estoy hasta las narices de vosotros. Sí, eso es. Y el chico le responde que el rey hace lo que le sale de las narices y que si se preocupa es porque le importa. Y nada, básicamente es eso lo que pasa en esa escena. No tiene, yo creo, mayor relevancia que eso. No, pero esto luego da pie a otra cosa. Sí, ¿a qué cosa? Esto da pie luego al consejo que le da el rey por la noche, cuando está el rey ahí sopesando el ofrecimiento que le hace Rick de, oye, vamos a unirnos. Pues llega el chaval y le dice, oye, mira, me he encontrado con Carol, que dice que no quiere saber nada de nosotros, pero esto me ha dado que pensar el motivo por el que sí que tenemos que unirnos a Rick. Uh-huh. Y llega el rey y le dice, ah, pues muy bien, me parece... Y se va, y en la escena siguiente, que ya es por la mañana, ¿sí? Pues va el rey allí a comunicarles lo que ha decidido a Rick y a los demás. Pero espera, antes de que digas la decisión que toma, uh-huh, creo que merece la pena resaltar un poquito la organización que tiene la gente, porque eso es un campamento militar. Sí, sí. Ves ahí a la gente correteando de un lado para otro, haciendo marchas militares, a los niños tirando con arco, ahí hay una coja en una silla, que no sabes muy bien qué tinta, que también está tirando con arco. Y un tío con la mano rota. Con el brazo roto que lleva ahí. Pero un... todos tirando con arco. Quiere, sí, decir, ahí no sé si no barren o también, pero todos tiran con arco, todos corren. Y desde luego no entiendes muy bien cómo puede ser que una sociedad que está tan militarizada pueda dejarse ningunear por los otros. Ya, pues es que como ellos no lo saben, pues. Y el rey Ezequiel, pues ha dicho, no, es que prefiero que no haya jaleo aquí y que no lo sepa nadie. ¿Y qué es lo que le comenta? ¿Qué decisión? Pues es lo que estamos hablando, que el rey Ezequiel, pues después de estar por la noche y que le dieron el consejo, por la mañana va a hablar con Rick y le dice, oye, mira, Rick, que el consejo este, que tú no lo sabes que me lo ha dado, pero los espectadores sí lo sabéis, que me ha dado este, pues me lo voy a pasar un poquito por lo que viene siendo la bolsa escrotal. Por el forro de los huevos y no te voy a dar gente. No te voy a dar gente porque no me sale a mí de las narices. Pero aún así, como soy buena persona, soy buenaje, te voy a ayudar. Voy a dejar que Daryl se quede aquí en el reino, porque como el pacto que tengo con los salvadores es que yo les doy comida, pero ellos no entran en el reino, pues aquí no van a venir a buscarle. Entonces es un buen escondite, de momento. Y obviamente recordemos que a Daryl le persiguen porque se había escapado de la prisión esta de Negan, matando a uno que otro. Sí, sí, a uno, que de hecho hay un detallito, sí, sí, que luego lo comentamos, que viene después. Y entonces, pues, Daryl dice que no, que él se va con los suyos, que no, que donde tienen que estar es en Alejandría. Pero llega Rick y le dice, no, Daryl, no. Tú lo donde tienes que estar es aquí. ¿Por qué? Porque a Alejandría van a ir a buscarte y te van a encontrar. Y además, aquí le vas a comer la cabeza a Ezequiel. Esa yo creo que es la clave de por qué realmente se queda ahí Daryl. ¿Piensas que es algo que va a intentar? ¿O piensas que es simplemente una estrategia de Rick como, sí, tú quédate aquí y así le intentas convencer, cuando realmente lo que quiere es darle un motivo de verdad para que Daryl se quede ahí? A ver, yo creo que es un poco las dos cosas, porque Rick sabe y se confirma más tarde que los salvadores van a ir a buscar a Daryl, a Alejandría. Ah, espera, espera, es que ha habido un detalle que se nos ha olvidado, que es un detalle muy importante para el capítulo, que es justo al salir de Hilltop, Jesús les enseña que tiene un walkie-talkie Es verdad. con el que puede captar sus comunicaciones. Eso se nos ha pasado y es importante. Tiene un walkie-talkie que se llevó cuando se coló en Hilltop. Uy, en Hilltop no, en Alejandría, no. Joder, en la mazmorra de Negan. No sé cómo, Sí. no recuerdo cómo se llama. No, es que no le dicen el nombre. Yo creo que No tiene nombre, no tiene es nombre. El el campamento de los cuartel libertadores. general. El campamento de los libertadores. Y después de esta escena ocurre lo que tenía que pasar y Daryl se queda ahí con cara de esta de perrito abandonado, de él nunca lo haría. Mirando a Rick y diciéndole, bueno, venga, vale, me quedo aquí porque me lo dices tú. Y da penita verle con esa cara cuando de pronto se cierra la puerta, ¡pum! Pum. Y dejar de verle. Y ahí está. Y ahí se queda. Y no sabemos. Hombre, yo creo que Daryl sí intentará comerle la cabeza. Y si no, achantarle un poquillo en plan de, venga, ayúdanos que la cosa Porque está chunga. ese es otro detalle, ese es otro detalle. Cuando dice achantarle, hostia, chantar a alguien que tiene un tigre, Daryl tiene los huevos muy gordos y una chupa de cuero muy grande, pero Pero yo creo que Daryl se carga el tigre, ¿eh? O sea, yo creo que sí, que no se ponga tonto, que Daryl se lo carga. pero le destripa, vamos, le abre con las manos directamente, con las uñas llenas de roña que debe tener. Bueno, y después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué escena sigue? Se van con el coche, ¿no? Y se van hacia el campamento de los Libertadores. A echar un ojillo por allí, por los alrededores. Aquí hay un detalle que yo no entiendo. Quiero decir, primera cosa que me chirría del capítulo. Y me da rabia que pase esto. Bueno, antes de esto hay que comentar también que según se acercan al camino este, empiezan a oír por la radio, por el walkie-talkie, como Negan, pues da un pequeño requiem por el muerto que ha dejado Daryl a su paso. Por Lou el Gordo le llaman. Lou o Joey era, Joey creo que es, Joey el gordo. Y dice poco más o menos que es una lástima, que era buena gente, que se lo pasaba bien cuando bromeaban de hacerle sexo oral a Lucille y que han sufrido una gran pérdida porque Joey el flaco, sin Joey el gordo, no es más que Joey. Qué profundo eso, tío. Y ahí se ve un poquito que Negan, a pesar de ser eso, el gran hijo de puta que es, Tiene una parte tierna. tiene un humorcillo muy fino, ¿eh? Sí, desde luego tiene buen humor, ¿eh? El señor. A mí me encanta, pero bueno, ya hablaremos de él cuando salga directamente en un capítulo. Sí. Entonces, el detalle que a mí me molesta aquí es, vamos a ver, ¿hacia dónde coño se dirigen? Quiero decir, ellos están de camino otra vez a Alejandría, ellos están de camino hacia la cueva de Alí Babá con los malos, porque sí, porque no tienes ningún motivo claro. Tú dices, vale, a la ida. No han pasado por ese camino, pero a la vuelta tienen que pasar por ese camino. Vale, cierto es que venían de Hilltop, no venían de Alejandría. Pero no sé, a mí todo eso me parece un poco forzado para lo que va a venir después. Pero yo creo que en realidad no es, o sea, ellos salen del reino y Sí. dicen, vale, ¿y ahora qué hacemos? Todavía no hemos oído nada de que vayan a ir para Alejandría ni nada. Vamos a ir a echar un vistazo. A ver. ¿Pero tú crees que se van a exponer? ¿Que se van a exponer a que los vean por ahí de paseo? Uf. Pero en realidad, o sea, el sitio luego donde se paran está a tomar por saquísimo. O sea, se ve el. Las torres estas que se ven que dice Jesús, eso es el campamento de los libertadores. ¿Lo dice Jesús o lo dice Carl? No sé quién es. Uno de los dos. Uno de los dos, no sé cuál de los dos, pero uno de los dos, o Carlos Jesús dice, ese es el campamento de los libertadores. Y se encuentran una barrera de coches en medio de la carretera. Sí, también muy convenientemente ahí puesta, pero lo que es más conveniente aún para el equipo A es lo que hay detrás. Sí, bueno, que eso, a mí hay, esa escena para mí está mal hecha. ¿Por qué? Pues porque se paran, salen del coche, o sea, se paran por la barrera de coches, salen del coche, se ve como mientras los otros están con el coche suyo, moviendo los coches, porque ha dicho Rick, Jugando al Scalextric. vamos a mover los coches para pasar nosotros y luego los volvemos a colocar, para que no se den cuenta de que hemos pasado por aquí. La idea es cojonuda, ¿eh? En punto muerto todos y empujándolos ahí Sí. despacito. Yo lo veo lagunas, pero bueno. Con el coche detrás ahí. Sobre todo para volver a colocarlos después. Es decir, Sí. sacarlos de ahí, vale, pero Pero colocarlos de nuevo. colocarlo luego, Lo chungo. veo más jodido, sí. Y de repente se ve que está Michonne con unos prismáticos y le dice a Rick, mira, mientras mira por los prismáticos, Rick, tienes que venir a ver esto. Frase épica de chan, chan, chan, chan. Se corta la escena ahí y la siguiente escena es Rick acercando la cara al suelo en el que hay a la altura, a unos 5 centímetros, un cable de acero con dinamita colgado. O Ya, sea, es muy conveniente todo. no es. Esa escena está mal. O sea, coño, que diga Michonne, Rick, mira, ven a ver lo que he encontrado. No con unos prismáticos allí en la Hostia, qué guapo o lejanía. algo así. En la lejanía allí, oye, mira, que con estos prismáticos estoy viendo que allí, a 800 metros, hay un cable en el suelo con dinamita. Vamos a ir allí. Sí, Bueno, pero en fin, son igual cosas que le perdonamos. licencias que se le Y dan a la serie. entonces deciden que bueno, que lo más conveniente es coger la dinamita. Y para eso, ¿qué mejor que las dotes de artificiera de Rosita? De Rosita. Que se lo saca ahí del PP, porque sí. No, pero Rosita era del ejército. Vale, sí, pero vamos a ver. La desactivación de explosivos express, y que además lo que más me gusta no es solo que ella sepa desactivar explosivos, sino que sabe cómo darles un cursillo a todos. De coger las dinamitas. Claro, porque luego al final todo el mundo empieza a coger ahí explosivos como si eso fuera, no sé, dátiles o algo así. Y no solo hay dinamita. Hay un RPG colgado del cable de acero. O sea, hay un En fin. puto cohete de un lanzacohetes colgado del cable de acero que dice, sacamos la dinamita y han dicho, vamos a poner esto. Pero me parece un poco absurdo. Pero que si les toca la lotería del niño tienen menos Sí, suerte, o sea, llegan al ¿eh? cable, ven la dinamita, se la llevan, dinamita pegada a bidones de gasolina. Sí, a eso me refiero, que me parece, no sé, me parece un poco brusco, un poco forzado el hecho de que tengan que pasar por esa carretera, porque sí, porque no van a ningún lado realmente, para encontrarse la pila de coches de Scalextric que apartan así tranquilamente, para luego encontrar la dinamita y encontrar ahí un bazooka o un lanzacohetes de estos. No sé, a mí personalmente me parece un poco forzado. Y sobre todo eso de que empiecen a quitarla a todos, a desmontar la dinamita, coño, que eso requería un mínimo conocimiento. Sí, y el momento en el que coge Rosita está paseando por ahí porque Rosita les ha enseñado y ella se pasea. Claro, ella ya no tiene nada que hacer, ella ya ha dejado sus umpalumpa ahí trabajando. Y llega y dice, y no sé si es Sasa o Edith, es una tía, o la gorda, creo que es la gorda. Pero qué, ¿cómo se llama la gordita? No me acuerdo cómo se llama. Pero no hay, pero si la gordita murió. La gordita era Olivia, no puede ser Olivia. No, ¿Quién es la otra que también gordita? está ternesca. Bueno, pues eso, que no sé quién encuentra, pero una de ellas levanta ahí un barreno de dinamita. Y llega Rosita y le dice, no, no, este, déjalo, porque me da mala espina, no me Este tiene mala gusta, cara. este tiene mala cara, no está de buen ver, este está pasado, mira la fecha caducidad, ¿ves? Está pasado antes de ayer, No es de esto fiar. no es como un yogur, no te lo puedes comer. Y es en ese preciso momento ¿Cuándo? cuando observan que algo viene a lo lejos. Yo en un primer momento pensé que los que venían eran los salvadores. Y yo también, o Claro, sea. yo cuando veo que Rick empieza a decir, bueno, no pasa nada, todavía están lejos, Sí, digo, pero ¿qué haces, gilipollas, que te van a pillar con las manos en la masa? yo también digo, porque dice Cal, papá, Cal que tiene, claro, es que queda demostrado en esto Ve la mitad. que el único ojo que tiene es el ojo bueno y lo tiene telescópico, porque lo ve así, a simple vista, en plan le dice, papá, que vienen por allí. No dice quién viene nadie, dice, mira lo que se acerca por allí. Y no se ve nada. Pero me pregunto si también ve la mitad, quiere decir, si venían 10 y él ve 5 o cosas así. No sabemos Eso ya no lo sé. cómo funciona eso. Disclaimer, chistes de tuertos. Y eso, y bueno, total, que ve que viene por ahí la tropa, que vienen un puñado de caminantes. Un rebaño, como dicen ellos. Sí, un rebaño de caminantes. Me encanta ahí rebaño, como las ovejitas. Llámalo algo más agresivo, yo qué sé. Que es un rebaño. Sí, que van ahí a cholón, chorrocientos. Pero ¿y por qué un rebaño? No una piara, no un matojo. No porque un... rebaño van ahí, van como con calma. Ya cuando ven a la gente ya se excitan, pero... O una bandada. No, que las bandadas son de pájaros, los caminantes no vuelan. Caminan. Claro. De ahí que se llamen caminantes. Efectivamente. Y bueno, y en ese preciso momento, cuenta. Pues eso. Te toca a ti. Que ven a... Ven el rebaño y dice Rick, ¡bah! No pasa nada, tenemos tiempo de sobra. Cuando todos sabemos que va a ser mentira. Que va a ser un abrir y cerrar de ojos que, y lo va a tener la chepa. Que en cuanto se giren y cojan tres cartuchos más de dinamita, tienen al caminante roneándole en la oreja. Eso está clarísimo, pero vamos, como el agua. Bueno. Y ya cuando se ven un poquito apurados, que dicen, coño, yo a este ya le estoy oliendo el aliento. Sí, que vienen, ya que, están aquí cerquita. Este caminante ya está viniendo. Estoy viendo ya, ¿eh? Ya no solo le veo, ahora le vuelo encima. Sí, sí. Pues resulta que ese cable de acero donde estaba colgada la dinamita... Convenientemente colgada, recordemos. De repente está puesto entre dos coches. Sí, y afilado como si eso fuera, vamos, la cuerda de una guitarra. Tenso, tenso, y los coches con una fuerza para agarrar el cable importante, ¿eh? Sí. Vamos, que yo no sé qué consistencia tendrá el cuerpo de un caminante. Tiene que ser un poquito mantequillosa, pero... pero no sé si tanto. Un cable de acero así, en plan de... No sabemos. Y en ese momento le guiña un ojo a Michonne y le dice, chata, tú cógete un coche, que yo me cojo el otro. Y me encanta el detalle porque dice, vemos si arrancan, y si arrancan tocamos el claxon. Claro. No, pero es cojonudo porque se montan en el coche, arrancan, y cuando van de camino hacia los caminantes... empiezan a tocar el claxon como locos. Quiero decir, entonces, ¿qué mierda de señal era esa? ¿Para qué vale esa señal? Eso ya es por, no sé, estamos aquí on fire. Yo creo que más para avisar a los otros de que van a ir para allá. Porque resulta que los otros están allí con el coche. No sé, en fin, que es un poco forzado. Y entonces llega la escena de cortar mantequilla, pero en vez de mantequilla, caminantes. Y es que los dos coches, en paralelo... por dos carriles separados por 100 metros de la carretera. Too fast, too furious. Todos sabemos que las carreteras americanas tienen de ancho lo que de largo las europeas. y se ponen allí con el coche a cortar caminantes como si no hubiera un mañana. Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. Y el cable ni se inmuta, ¿eh? O sea... desde luego, la escena está muy chula. Sí, además tiene un trabajo de CGI, de efecto. Sí, cuando pones la visión de la cámara y ves cómo se van pegando vísceras ahí de los bichos que van aplastando. Sí. Vale, sí, está bien. Como los mosquitos que se te pegan en el parabrisas igual. Cuando le pisas un poco. Igual. Y yo realmente no sé muy bien por qué. Llega un momento del cual paran el coche. No sé si es que se gripa alguno. No, es porque llegan al punto donde estaba el otro coche. Donde estaba la furgoneta. Sí, se ve. O sea, no, si te fijas, llegan hasta el punto. Eso no me fijé. Se ve. Llegan justo a la altura donde está la furgoneta esta que hemos dicho antes. Sí, para sobrepasar la furgoneta y poder entrar efectivamente después. Y hacer como de barrera y se bajan los dos. Michonne corre un poquito más, pero Rick se baja con toda la calma del mundo como diciendo, tranquilo, que aquí estoy yo, que soy el protagonista en así y no me pasa nada. A mí me parece como cuando, yo qué sé, se baja así un famoso y la gente se acerca a abrazarle y a no sé qué y tiene que ir ahí como apartándoselo, pero vamos, tranquilamente. Eso llega a ser un extra y se lo han zampado. Hombre. Pero como es Rick, no pasa nada, tiene la polla gorda, le da exactamente igual a todo. Si eso es un extra, no se monta ni en el coche. No se monta ni en el coche. Si es que además hay un caminante que casi mete la cabeza dentro del coche, casi le invitan a subirse. Sí. Me gusta, pero es totalmente absurdo, pero me gusta. No puedo evitarlo. Sí, no, es una buena escena. Hay que reconocer que dices, sí, claro. Sí, una vez sobrepasas esa barrera de, bueno, vale, esto... es demasiado increíble para mí, partiendo de la base de lo increíble que sería los muertos vivientes, pero bueno, esto ya es increíble para mí, ya tira para adelante con lo que sea, no hay problema. Y nada, y cuando pues, ya ha ocurrido esto, se bajan del coche, van empujando caminantes hasta llegar a la furgoneta donde estaban los demás, que antes, por cierto, ha enviado Rick andandito sí. hasta... Hilltop a Jesús y a Sasha. Y ha dicho, oye, vosotros os vais andando, porque antes había sitio en el coche, pero ahora no. Yo eso no sé si es que yo tengo poca visión espacial, pero a mí el mapa ese, el mapa que se me cuadra en la cabeza entre Alejandría, Hilltop y el territorio de los malos y el del rey Ezequiel, no sé, se me antoja. O están todos en el mismo, no sé, en el mismo cuadradito, o desde luego se me da unas pateadas así como No, cualquiera. no, a ver, en realidad están muy cerca. O sea, están bastante, bastante cerca. Lo que pasa que, claro, irte andando hasta este sitio es. Sí, es como si te dicen de Madrid, pues vete andando para Toledo y ya cuando estés llegando. Ya me avisas. Sí, no, a mí eso me parece una sobrada, pero bueno, en fin. Que no hemos dicho que gracias a que Jesús tiene el walkie-talkie, se Es verdad, es enteran verdad. que los libertadores Negan les ha ¿Los dicho libertadores o cómo se...? No, los sí, libertadores no son los son. libertadores. No, se llaman de otra forma. Los libertadores son. Que no, que se llaman de otra forma. Que son los putos libertadores, coño. ¿Cómo se llaman? Espera. Venga, voy a buscarlo aquí en directo. Si se oye el tecleo, lo siento. Muy bien, cortinilla de estrella y Los salvadores. los salvadores, bueno. No los libertadores. Pues yo antes he dicho, pues he estado diciendo libertadores todo el rato. Yo esto lo voy a dejar para que todo el mundo vea de quién se tienen que fiar en esto de Walking Dead. En Juego de Tronos, yo me callo, te dejo hablar a ti, yo solo hablaré en las escenas del enano y ya está, pero... Eso te iba a decir. Luego llegarás Juego de Tronos y te callan en la boca. Eso es, eso es. Que eso, que se van. Porque han escuchado por el walkie-talkie que los salvadores les ha dicho a Negan, oye, coger un pelotón, una patrulla, y os vais a abrir a Alejandría a ver si está Negan, Daryl allí. Sí, van, les manda a pedir sal al vecino y de paso despellejarles si encuentran por ahí a Daryl. Y llegan antes que ellos. O sea, el Sí. grupo de Rick llega, pero 5 minutos antes que los salvadores, que no les da tiempo ni a cerrar la puerta. Bueno, espera un momentito. Antes de que lleguen allí a casita, hay un detalle en el cual, pues, explota el palitroque este dinamita que han dejado ahí atrás y Rosita dice así, pues con toda la sobrada que tiene ella Sí, de... sí. Pues ya decía yo que tenía mala pinta. Había dicho yo que ese no me gustaba. Nos hemos olvidado otro detalle del comentario que le suelta, que eso yo creo que vamos a tener que meterlo ahí, porque hombre, es un detalle que... El de Rosita a Sasha. Sí, eso es. Pero tú, ¿qué mierda de guión tienes? Porque yo lo tengo el último, porque me pareció lo más. Ah, prefieres comentarlo después y ya está. Sí, como Venga, una cosa. coméntalo después, hombre. Yo esto luego lo editaré y esto a lo mejor lo dejo, a lo mejor lo quito, nunca lo En sabrás. Tendrás que crudo. escuchar. Y eso, que llegan 5 minutos antes que los salvadores a Alejandría. Sí, pero no les da tiempo ni a quitarse los zapatos. Sí, o sea. Pero vamos, está Rick diciéndole, oye, organizad que van a venir los y no le da tiempo ni decir salvadores y sale la moto y ya, y los camiones ahí al fondo de la calle. Sí, llega justito, justito, para que no les pillen fuera. Y entra, para mí, uno de los mejores personajes. A mí, uno de los personajes que más me gustan, que es Simon. el lugarteniente de Negan. Simon. Sí, que ese actor es el actor que han cogido los de Rockstar Sí, es verdad. para hacer a Trevor de GTA V. Sí, yo que he jugado un poco al GTA V, en cuanto a eso solo le veo, tío. Es que yo solo veo a Trevor. Yo que en GTA V me lo he pasado y todo y solo veo a Trevor. Eso, no sé si es un error de casting o un detalle que querían hacer. No, no, está muy bien. Para mí está muy bien. No es un error de casting para nada. No, el personaje está bien, pero lo que no sé si es error es haberle cogido teniendo en cuenta que salió en el otro lado, porque yo creo que al final te acaba desvirtuando un poco. Pero en realidad hace un personaje que se parece mucho a Trevor. O sea, Trevor se portaría así en un Sí, eso apocalipsis sí, eso zombie. sí. Entonces, podemos decir incluso que se cambió de nombre después de salir del GTA y se hizo amigo de Negan. Efectivamente. Eso, y llegan allí y me dice Trevor. Pues, le llamó Trevor. ¿Cómo se llamaba? Simon. Simon. Pues llegan allí y le dice Simon. venimos a buscar a Dani. Y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué Dani? ¿Qué? ¿Quién me cuenta? ¿Quién es ese? No conozco a ningún Dani. De hecho, Rick les pregunta, oye, pero es muy pronto todavía para que vengáis a volver a recolectar. Como diciendo, ¿sabes qué? No tengo ni puñetera idea de por qué vienes aquí, te pregunto por lo mío, yo mis temas y todos los tuyos. Sí, se merece el Emmy por yo estaba así cuando llegó. ¿Qué te pasa? Sí. Que me ha hecho gracia. Estaba así cuando llegó. Luego Hostia. esto pondré la que mejor me salga. Voy a repetirlo varias veces. Estaba así cuando llegó. Y la que me gusta la dejo. Y eso, y dice Simon, vale, ¿no sabéis que están escapado Daryl? Bueno, no pasa nada. Os vais a venir uno con cada uno de nosotros y le vamos a buscar. Y en lo que le buscamos, nos vamos a cargar la vajilla fina, porque la siguiente escena es una estantería con platos de porcelana cayéndose al suelo. Pero eso es para comprobar si se había escondido debajo de un plato. Por lo visto. O eso, o el mueble de la vajilla es tremendamente profundo y cabe Daryl ahí. No lo sé. Yo creo que era putear y simplemente ya Sí, está. sí. Donde vamos a buscar y mientras pues, nos cargamos un par de cositas. Y llegan a la despensa y dicen, coño, estáis caninos, ¿eh? Estáis que no llegáis a mañana. Y ahí es cuando Rick. Se da cuenta, se entera de que se les han vaciado la despensa porque Rey no lo sabía. Yo tenía aquí melones, la última vez que miré. Sí. Oye, este yogur del 75 caducado no se lo han llevado. Que el yogur habla ya. Y nada, y pues Simon ve que es verdad, que Daryl no está allí, pero le deja el recadito a Rick. Oye, Rick, que si a Daryl se le ocurre pasarse por aquí mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de medio año, dentro de 2 años, Dentro de 2 años. que sepas que lo que ha hecho no prescribe. Es Que está decir, feo, está feo. que como venga y no me lo digas, te parto la cara a ti y al de al lado también. Y que se van. Y que no va a tener, y además le nombra, le dice, y no va a tener tanta suerte como tu hijo, Como tú dices, efectivamente. que se salvó ahí por los pelillos Porque de. le cayó bien a Negan. Y da dos golpecitos en la puerta del coche y se vuelven para el campamento de los salvadores. Al arranca, Mariano, que nos vamos. Venga. Y tira millas. Y es en ese momento en el que el resto de los habitantes de Alejandría, los extras en general, pues le comentan a Rick, oye, que resulta que estaba yo aquí vigilando y el padre Gabriel se ha pirado. Y se ha pirado y la despensa está vacía. Es decir, uno más uno son siete. Entonces, puedes reírte tranquilo, no pasa nada. Es un chiste malo, lo siento. Y eso, y nada, pues. Entonces Rick empieza a echar un vistacito, ve que se ha dejado ahí el padre Gabriel, La Biblia. la Biblia, las Sagradas Escrituras, y también ve la libretita que tenía en un primer momento. Era la libretita, ¿no? Yo no sé si la hoja que ve está metida dentro de la Biblia o es la misma libreta que sale al principio. Pues no lo sé, la verdad. No recuerdo el detalle. Yo creo que es una hoja que hay metida dentro de la libreta, de la Biblia que diga. Y entonces puede ser que la haya arrancado de la libreta, haya escrito lo que ha escrito y la haya metido en la Biblia. Y lo haya dejado ahí como, oye, encontradme. Efectivamente. Y lo que ve Rick es la palabra boat, Bow. escrito bote. Lo cual, si esto lo unes con el detallito del principio de que alguien más había en el coche y la nota que apareció en la cabaña esta donde estaba el bote. Recuérdame lo que ponía en la nota porque yo no me acuerdo. En la nota lo que ponía algo así como incluso cuando ganáis vais a perder o algo así. No sé exactamente lo que decía, pero era un mensaje muy parecido a Ah, ese. sí, aun ganando seguís perdiendo Sí, o algo algo. así. Entonces, eso puede hacer y también si eso lo unes al detalle de la pequeña escenita que había al final del último capítulo, el capítulo anterior, ¿Tú la viste o no? Recuérdamela. Era una escena nocturna en la cual se veía a alguien vigilando a Alejandría desde fuera. Ah, unas botas, ¿no? Eso es, que puede ser ese mismo día. Entonces, lo que yo pienso que puede ser es el dueño de la barcaza esta y las cosas que robaron, pues que haya venido buscando venganza. Y que la nota que ha dejado el señor Curilla era para indicar, oye, chato, que sepas que por aquí van los tiros. Ah, puede ser, puede ser. Que no se haya ido, sino que se le hayan llevado. Eso es, eso es. Y nada, y dice, bueno, pues vamos a ir a buscarle al sitio este del bote. Primero preguntándose cómo leche sabe este hombre que no estaba allí. Y antes de eso, pues aparece también, bueno, justo en ese momento aparece Aarón hablando con su supuesto novio, el cual es otro novio. Yo juraría que el actor ha cambiado. Sí, no sé, no recuerdo. O ha cambiado de novio, o el personaje ha cambiado de actor, pero a mí el caso es que ese señor no me sonaba de nada. No sé si era su novio, su amigo, no sé, pero no me sonaba de nada. Hombre, era su novio porque da a entender que corta con él, ¿no? No, en realidad no corta con él. Ya le ¿No corta con él? dice, no, le dice, ya te vas. Dice, sí, porque he encontrado a alguien que estoy harto de que me quieran y estar a gusto contigo. En plan irónico. O sea, se va Ah. porque tiene que ir a ayudar a Rick. Ah, no sé, yo pensé que le estaba dando boleta directamente. No, no, no, hombre, Hasta luego, majo. no. Hombre, es Y que... yo pensé en ese momento, coño, qué frialdad. Dale un abracico, yo qué sé, dile, no es por ti, no es por mí. Algo así, no sé, que le reconforte un poquito, pero nada, nada. El No, caso es que no, me voy y hasta luego. es en plan... Sí, hombre, claro, te dejo por camino de la gana, no te fastidia. Bueno, pues en plan de jopetas, ¿no? Sí. Pues entonces yo no he pillado la ironía fina No, no. esa. Y llegamos a la escena final del capítulo, donde no sabemos tampoco muy bien por qué. Suponemos que está cerca de la zona del bote, si no, no tendría ningún sentido. Sí, porque no sale ni el bote, ni el laguito ese donde Sí, estaba, eso es. La ni única nada. referencia que hay es, vamos a ir a buscar al del bote, al tonto del bote, y pues aparecemos ahí. Y de repente empiezan a oír pequeños ruiditos, y cuando se gira Rick, ve a un tío con un rifle Todos. y ve cómo empiezan poco a poco a rodearle a él y al resto del grupo. Sí. Bueno, a un tío primero, luego empiezan a salir de dos en dos, de tres en tres, y al final salen Sí, ahí claro, que te rodee un solo tío es un poco complicado. 50. Salen ahí 50 y dicen, oye, que estás un poco quieto ya, ¿no? Yo en un primer momento, ¿tú qué pensaste ahí en ese primer momento? Yo pensé, a ver, yo es que hago un poco de tranca, de trampa, porque sé lo que va a pasar. Entonces no me vale tu opinión, entonces voy a decir la mía. Claro, entonces por eso te digo que yo sé lo que va a pasar. Yo lo primero que pensé fue que era el ay, no me sale. Que era el pueblo este de Amazonas, el de Muerte por Kiki, que salía en la anterior parte de la temporada. Y eso, pero claro, luego vi a uno que tenía unas patillacas y tenía cara de cantar Y heavy. una barba. Entonces, claro, dije, hostia, si es mujer, joder, qué fea, pero sí, me parece que es un hombre. Si te fijas, todos llevan el pelo largo, van con ropa negra y gorro. Sí, son heavies todos, heavies góticos, algo así. Y nada, pues cuando están ahí rodeados, les apuntan con el arma, bajan ellos las armas. Y se produce el clímax del Y capítulo. primer plano de la cara de Rick, cara seria de circunstancia, y de repente aparece una sonrisa en su boca. Hace como dos pequeños amagos. Sonríe así un poquito Sí, como... y luego hace otra sonrisa entera. Sí. Y esa cara te lo dice todo. Esa cara significa, os voy a hacer todo el lío para que me ayudáis a sacar a mi amiga. No sé quién coño sois, pero tenéis mazo de armas. Es la cara de aquí he encontrado a mi ejército para cargarme a los salvadores. Y fundido a negro. Y fundida a negro y títulos de crédito en recuerdo a un señorín. Que creo que es un guionista, puede ser. No, no era un guionista, no era un guionista. Ay, no me sale ahora. Creo que era utillero, me parece que es el término que se utiliza. Venga, coño, vamos a buscarlo. Ya está, ya bien para decir quién es. pasamos con una cortinilla de estrella. Papá, ¿hay otros métodos además de las cortinillas de estrella? Habiendo solomillo, ¿por qué hamburguesa? Al parecer, pues, era productor de diseño y también del departamento artístico. Y utillero, que es, bueno, el encargado del material y todo eso de vestuario. Que ha pasado la mejor vida, ¿no? Parece ser que era un buen hombre. Se dicen cosas buenas de él, desde luego. Vale. Así que nada, desde aquí, que Dios lo tenga en su gloria. O no, o no sé, o que se, no sé, que vuelva a levantarse. También no sé qué decir. Y ya está. Y eso es, ese ha sido el capítulo. Ese ha sido el capítulo, pero... Pero aquí hay... Se nos ha quedado una cosita que hemos querido dejar para el final. Porque... Y que eso nos ha olvidado también realmente, tampoco pasa nada. Mejor digamos que la hemos querido dejar para el final. Sí, la hemos querido dejar. Y que a mí me parece un golpe muy bueno de la serie. Y es en el momento en el que están saliendo el grupo de Rick del reino, después de hablar con Ezequiel, que le diga que no es la gente y que se quede allí Daryl, Sasha y Rosita empiezan a decidirle, no sé si es Rosita la primera que lo dice o Sasha. Creo que es Sasha la primera que empieza a hablar, sí. Y Sasha dice que es una putada lo que les hace y Rosita le mete un zasca, un corte monumental, diciéndole que porque se hayan tirado al mismo tío no quiere decir que sean amigas. Y la cara de Sasha es de la madre que me ha parido, menuda que me acabo de llevar así en un segundo, sin buscarlo, ¿eh? Solo le faltó decir a Rosita, al final, biatch o algo así. Sí, sí. En plan de eso. Y además, en la traducción, porque yo lo veo primero en inglés, en subtitulado, y al día siguiente lo veo en español. Entonces así, pues, hago comparaciones entre las traducciones y eso. Y de hecho, en la versión en inglés, lo que dice es que porque se hayan tirado al mismo muerto. Es decir, es todavía más, no sé, más hiriente. Sí, más duro. Eso es. Dice algo así como The Same Death Man o algo así, ¿no? Sí, sí, justo eso. O no, no me acuerdo, pero sí, algo así dice. Y eso, y ya yo creo que solo nos quedaría pequeñas dudas antes del próximo capítulo. Como por ejemplo, ¿crees que va a acudir Carol en algún momento a ayudar a Rick? A ver, yo esto fue una cosa que creo que sí, porque Carol le debe mucho a Rick. También Rick le debe mucho a Carol. Pero al fin, yo creo que aunque Carol esté ahí, en plan de quiero ser libre y estar yo sola y que me dejéis en paz, al final va a, por sentimientos, va a ir a ayudar a Rick. Pero realmente un poco lo que estaba es enfadada y más que enfadada, dolida con el mundo. Porque le hayan quitado esa parte de humanidad que tenía ella. Y es cuando en la temporada anterior, al final de la temporada anterior, pues eso, se da cuenta con la lista esta de gente a la que ha matado que, joder, es una psico-killer. Sí, sí, la verdad es que la mujer la mata callando. Nunca más sí, y que además, sobre todo, no es tanto que haya matado a gente, sino que no le ha importado hacerlo. Sino que no se siente culpable por haberlo hecho, salvo de alguna muerte puntual. Y es en ese momento en el que se... No sé, llegas a catarsis consigo misma y dice, mira, que os den por culo a todos. Pues yo creo que sí, que al final... Que al final volverá. Volverá, sí. ¿Tú crees que también o tú piensas diferente? Yo creo que sí, yo creo que sí. El que no creo que haga nada, por ejemplo, en ningún momento, va a ser el de Hilltop. Yo creo que al de Hilltop le van a acabar matando al jefe de Hilltop. Joffrey. No, Joffrey no se llama. No, George, pues Jordi, no sé, Jordi no. Jordi Hurtado. Sí, eso es. No sé cómo se llama, pero le van a matar, claramente. Yo creo que no va a llegar nunca a dar su brazo a torcer. Se va a cargar Rick, seguramente. Y bueno, yo creo que con esto, yo creo que estaría más o menos todo, ¿no? ¿Quieres reseñar algo más o algo? Que le corten a Carl el pelo, por favor. Yo, mi lucha es esa. ¿Has visto el previo del capítulo que viene? No lo suelo ver. Prefiero llevarme la sorpresa. Yo tampoco suelo verlos. No pinta mal, no pinta mal. Ya veremos qué nos depara la semana que viene. Yo prefiero llevarme la sorpresa siempre. No sé. Eso es. Es mejor, sí. Sí, me parece más divertido. Te lo esperas menos. Bueno, Y nada, ¿quieres añadir algo más? No, bueno, que nos escuchen. Eso es. Y para todo el que nos esté escuchando, que sepáis que la semana que viene vamos a crear, probablemente el domingo, según acabe el episodio de emisión en Estados Unidos, un post donde podéis dejar comentarios si queréis y nosotros lo leeremos en directo. Entiendo, asumo que, no sé, quiero decir, a lo mejor le dirá a mi madre que comente algo, porque o a la madre de Rafa, o no sé. Pero bueno, que nos haría muy felices y os mandaríamos muchos besitos. Besitos de caramelo. Y nada, y ahora si quieres ya pasamos a los métodos de contacto. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado este episodio crítica, de construcción. Review, análisis. Sí, todo junto del primer episodio de la segunda parte de la séptima temporada de Walking Dead, que se complican un poquito las cosas. Y nada, solo queda despedirnos de vosotros y hasta que nos volvamos a escuchar. Pues eso, pues muchísimas gracias por escucharnos y Rafa, seguimos hablando, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Podéis acceder a nuestra web, losdroidesquebuscas.wordpress.com, donde encontraréis además otros métodos de contacto, como nuestro Twitter e Instagram, @losdroidesque, o nuestro correo electrónico, losdroidesquebuscas@gmail.com. Podéis escucharnos en iVoox y próximamente en iTunes. Gracias por escucharnos.